Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para todos los que comparten este espacio. Bueno, a ver, déjame que te cuente a modo de resumen lo que me pasó. Nos tenemos que situar en el año 2016. Ahora es muy común hablar del sistema de espionaje, de aprietes, de amenazas que ejercía el gobierno de Mauricio Macri, pero en aquel momento los que lo sufríamos no teníamos el apoyo y el espacio, si se quiere, como para poder contar nuestras experiencias. A mí en lo particular me pasó. Pero bueno, lo cierto es que yo volví al país después de trabajar cerca de 10 años en Venezuela. Y en 2015, finales de 2014, me convocan de la TV pública para sumarme al equipo del noticiero, con lo cual, bueno, cambié mis planes que me iban a llevar por otras latitudes y me instalé acá en el país otra vez con toda la energía, con todo el entusiasmo. Año electoral y el 10 de diciembre de 2015 asume el gobierno de Mauricio Macri. Lo llamativo es que a la TV pública no llegó nadie de la nueva gestión hasta finales de marzo. Se ve que se tomaron su tiempo para vacacionar, mucha gente, mucho funcionario en Punta del Este. Así que enero y febrero no hubo mucha noticia, mucho recambio en cuanto a las autoridades y recién a finales de marzo llegan. Viene el mes de abril, los primeros días, estalla Panama Papers y yo estaba al frente del noticiero de la mañana. Me acuerdo que fue un domingo cuando se dio a conocer la información de Panama Papers y el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, estaba involucrado, como todos sabemos, y se generó un debate antes de salir al aire sobre si debía mencionarse, si estaba involucrado, simplemente aparecía, si tenía cuenta, si había dinero, si era parte del directorio. Una discusión medio sensible y lo cierto es que yo al aire conté la información que era oportuna y que estaba confirmada, que el presidente sí aparecía, que sí estaba involucrado en el escándalo mundial de Panama Papers y que aparecía en el directorio, más allá de no tener dinero depositado en la cuenta. Sí estaba formando parte de ese listado. Bueno, lo cierto es que no gustó mucho. Se generó una tensión en su momento. A los días nada más me llaman a una reunión una persona que se presenta como asesor de Lombardi, que no trabajaba en RTA, que no trabajaba en la TV pública, pero que me citaba en una de las oficinas de recursos humanos, le prestaban, digamos, la oficina. Y con cara de muy pocos amigos me contaban que yo debía renunciar, que había un cambio de programación y que yo debía dar un paso al costado, presentar mi renuncia y que ellos me iban a hacer una propuesta nueva, pero con otras funciones. Yo entiendo, acá quiero hacer una aclaración. Cualquier gestión que empieza en un medio, en una empresa, tiene toda la potestad de decidir quiénes son las caras, las figuras o los representantes que quieren exponer al aire. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Lo extraño en este caso, lo extraño en este caso era que me pedían que yo renuncie. Simplemente yo tenía un contrato anual y vencía en 8 meses, faltaba 8 meses para que se venza el contrato y yo lo que dije, bueno, acá hay un contrato que se firmó en diciembre y por lo tanto hay que respetarlo, salvo que yo no quiero alejarme de mi trabajo, pero ellos me dijeron que yo me convenía a mí renunciar porque si no podían hacerme una denuncia penal, porque lo que yo había hecho al renovar un contrato, sabiendo que se venía una nueva gestión, era inmoral, era ilegal. Bueno, empezaron a decir un montón de frases ahí raras, como para asustarme, ¿no? Me dijeron que me convenía renunciar y que después me iban a hacer una propuesta, no sabiendo todavía qué funciones, ni por qué monto, ni por qué tiempo era la propuesta. Bueno, salgo de esa reunión y empiezo a asesorarme, porque la verdad me parecía muy llamativo esto. Y no pasan más de 10 días, que ya venía una nueva programación, efectivamente. Y el último día, que creo que fue el 15 de abril, Yo me despido al aire, le pedí al director del programa que me dé solamente unos segundos para agradecer y para despedirme y anunciar que desde el lunes yo no iba a estar más en el programa, que venía un nuevo equipo, que le deseaba toda la suerte del mundo, pero que yo no sabía qué iba a pasar conmigo porque nadie me confirmaba. Eso lo dije al aire. Salgo del programa, me llega una carta del gerente de noticias, que era Esclausero, en ese momento, diciéndome que quedaba relevada de funciones hasta nuevo aviso, que en 15 días me convocaban a una reunión para confirmarme las nuevas tareas. Así hice, saqué mis cositas del camarín, dándole lugar a Karin Cohen, que se incorporaba, a quien le deseé, por supuesto, el mejor de los éxitos. Y cuando vuelvo a los 15 días, tal cual me habían anunciado, me dicen que no hay nada para mí, que si había pensado en renunciar. Obviamente me sorprendió, el trato fue súper, con una majeza extrema, no me dejaron ni sentarme, yo entrando a la oficina con la cartera en la mano, un maltrato brutal, pero bueno, no esperaba algo distinto. Así que me dijeron que si no tenía nada para decirles en cuanto a la renuncia, que me podía ir. Y ahí empezó un cruce de cartas, documentos, yo pidiendo que me den funciones y tareas, ellos diciendo que yo justifique mis ausencias, algo que no tiene ni pies ni cabeza, y me terminan despidiendo por un supuesto abandono de trabajo, sin pagar mi indemnización, sin pagarme ese mes, sin pagarme las vacaciones, lo que se me debía en ese momento, y quedé en la calle. Quedé en la calle de un día para otro, sin motivo, sin previo aviso. Eso fue en 2016. Insisto, en ese momento yo lo conté, muy pocos medios, por supuesto, se hicieron eco porque estaba el miedo de y no te metas, ¿no? Mientras te conviene cerrar las redes, te conviene no usar, no exponerte. Un estado policíaco en silencio se había implementado, incluso por parte de algunos compañeros también, que por temor a perder su fuente laboral, que es además entendible, prefería no meterse en algunos temas porque se sabía que venían con todo. Y así fue, así que yo tengo el pin de a mí me echaron simplemente por pensar y por hacer periodismo. Yo nunca dije nada, nunca estuve al frente de ninguna movida, incluso como para perjudicar a ningún sector político. Simplemente hice mi trabajo. El trabajo es informar. Es más, recordemos que Panama Papers sí se conocía en nuestro país desde el 2015, antes del proceso de las elecciones, sobre todo de la segunda vuelta. Vale la pregunta, ¿qué hubiese pasado en nuestro país de haber tenido esa información? Porque la información tiene que ser veraz, pero también oportuna. Y antes de un proceso eleccionario como el de 2015, me parece que era crucial conocer que uno de los candidatos a presidente estaba en un listado como el de Panama Papers. En fin, Panama Papers para mí es la salida de la TV pública, pero como lo dije en ese momento al aire, me voy con la frente en alto, con el compromiso intacto de siempre trabajar en pos de compartir esa información veraz y oportuna a toda la población. Y sí, me costó el trabajo en ese momento. Ahora se conoce que espiaron y que apretaron y que armaron causas. Bueno, yo en ese momento lo viví a través de un despido injustificado y por eso yo estoy tan agradecida al Grupo Crónica, que al mes de haberme quedado sin trabajo me contacta, me contrata y me hace parte de su familia, de la cual estoy más que orgullosa. Y de verdad vale la pena mencionar esto, ¿no? En los momentos más difíciles, cuando las papas queman, ahí también es donde sale la vocación y el compromiso de aquellos sectores que también la pasaron muy mal durante esos años del gobierno de Mauricio Macri, pero que pese a todo se mantuvo en pie y hoy sigue siendo fuente de trabajo para muchas familias argentinas. Así que no te quiero hacer más largo, de verdad, te mando un abrazo, gracias por el interés y como siempre estamos acá a disposición. Un abrazo grande para todos.